que soy diferente, que ya no maldigo, que si tengo aceite fue que Dios me ungió. La gracia que tengo me la puso Dios. Por favor y gracias.